Las puertas abiertas dan siempre una cima mucho más profunda si la casa es vieja. La puerta no es una puerta hasta que un muerto sale por ella y mira doliente, crucificada, a la madrugada sanguinolienta. ¿Qué trabajo nos cuesta traspasar los umbrales de todas las puertas? Vemos dentro de una lámpara ciega o una niña que teme las tormentas. La puerta es siempre la clave de la leyenda, rosa de dos pétalos que el viento abre y cierra. Mariquita María, María del Carmen. Mariquita María, María del Carmen. Préstame tu peineta, mirando mi alma para peinarme. Préstame tu peineta, mirando mi alma para peinarme. En la Rosa de los Vientos. La poética del deseo. Un pájaro me canta y yo le canto, le canto. Me gorjea al oído y le gorjeo. Me hiere y yo le sangro. Me destroza, lo quiebro. Me deshace, lo rompo, me ayuda, lo levanto. Lleno todo de paz, todo de guerra, todo de odio, de amor. Y desatado, gime su voz y gimo. Y ríe y río. Y me mira y lo miro, me dice y yo le digo. Y me ama y lo amo, lo amo. No se trata de amor. Damos la vida. Y me pide y le pido. Y me vence y lo venzo. Y me acaba y lo acabo, acabo, acabo. Las niñas aprenden a desear y desean todo. Aprenden que el mundo se humanizó precisamente en el momento en que los deseos antecedieron a los actos. No el instinto, no la necesidad, el deseo. El deseo no de poseer, el deseo de ser y sentir. El deseo que mueve y conmueve como el viento. El deseo que solo existe en el movimiento de la historia, en los rincones de la memoria y de la poesía. El mundo deseado y realizado. Las niñas girondean el deseo que deshace palabras con su luminosa lujuria. Milú, Milú, Milubidulia, mi golosida love, Milú tan luz, tan tú, que me elucie el abismo y desentratelura, y Venus afrodea, y me nirvana el suyo, la vía, los desalmes. Con sus melimeleos, sus eros y quiseadas, sus decúbitos, liana y dermiferios limbos y gormullos. Milú, Milú, Miluar, mi mito de monoave de arroza, mi pez hada, mi libisita niña, mi lubisnea, mi luz más lar, más lampo, mi pulpa luz de vértigo, de galaxias, de semen, de misterio. Mi luz bella, luz sola, mi total luz plévida, mi toda luz, mi luz, luz mía. se enamora. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Tu corazón con el mío. Piensan las niñas que el deseo resiste y regresa, y que algo han tenido que ver con tanta resistencia los poetas, las poetas, y sus poemas nacidos del deseo irreductible. Escuchan los versos que han mantenido encendido en sus cuerpos el deseo original, infantil, vital. Las poesías acarician su piel, navegan su sangre, incendian sus sueños. Las niñas tiran sus piedritas a la rayuela para alcanzar el cielo. Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca. Con un dedo toco el borde. Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Como si saliera de mi mano. Como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, tu boca. La boca que mi mano elige y te dibuja en la cara, una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí, tu boca. Para dibujarla con mi mano en tu cara, la boca que deseo. Y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Tu boca que sonríe. Me miras. Me miras. De cerca me miras. De cerca. Cada vez más de cerca. Boca, y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan. Cada vez más de cerca. Se acercan entre sí, se superponen. Y los cíclopes se miran, respirando confundido. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente. Tibiamente. Mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes. Jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. La boca que desea. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos, como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces. La boca llena de flores. De movimientos vivos, de fragancia oscura. Dulce. Y si nos mordemos, el dolor es dulce. Y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella. Bella. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura. Temblar. Y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Una luna en el agua. El borde de tu boca. La boca. En el cuello en los muslos en tu cabello. El cabello en los brazos en la espalda. La espalda en los pies y tus pies aquí en mis hombros. Los hombros en la lengua, la lengua en los ojos, los ojos. Las niñas desarmaron las palabras que arman los poemas, los rompecabezas, y comprenden que no hay límites gramaticales para el deseo que acaricia los cuerpos y los sueños de los hombres y mujeres que se vuelven niñas y niños para renacer el mundo con todas las letras conocidas y las palabras por inventar. Si me dijeran, pide un deseo, preferiría un rabo de nube, un torbellino en el suelo y una gran ira que sube, un barredor de tristezas, un aguacero en venganza que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Un barredo. Distintas voces en la poética del deseo de la rosa. Federico García Lorca, Idea Vilariño, Oliverio Girondo, Julio Cortázar, Claudia Martínez, Meredith Monk, Elena Leda, Simón Díaz, Betsy Pecanins y Katia Cardenal.